con Majo del MCT, para que nos amplíe esta información y nos cuente cómo viene esta jornada por la diversidad. Te damos la bienvenida, Majo, al piso de Noticias con Mate. Buen día, Maren, ¿cómo estás? Bien, quería que nos comentes acerca de la actividad de mañana, de cómo, a qué hora empieza y cómo, qué tienen pensado, digamos, en esta jornada contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Bueno, en el marco de que mañana es el Día Internacional de Lucha contra la Homo, Lesbo, Transfobia, nosotros queremos desplegar esta iniciativa que de alguna forma visibilice la cuestión. Se nos ocurre el destazo donde puede participar diferentes parejas. No importa si son héteros, son gays, lesbianas, para nada. Lo que queremos es visibilizar esto y también crear más conciencia, entendiendo que tampoco hay otras iniciativas de ese tipo, y nos parece que está bueno empezar con esto. Se cumplen 48 años del presupuesto UOL, que fue un hecho histórico también para el movimiento LGBTIQ a nivel mundial, y creo que eso es una forma también de conmemorarlo, si se quiere. Entiendo también que queremos acompañar de este besazo, también visibilizar muchas cositas que nos quedan, por ejemplo, liberar a Iggy, por ejemplo, el cupo laboral trans, la educación sexual integral en todas las escuelas que no se entienden constantemente, por diferentes obstáculos, sean religiosos, políticos, injerencia de la iglesia, entre otras cuestiones que tienen que ver con la lucha que nos permite de erradicar la discriminación, erradicar el bullying también, que lamentablemente se ha convertido en moneda de corriente en la escuela, en ámbitos laborales. Y creo que ese es un punto de partida para comenzar a debatir esto, a crear espacios donde podamos ver la forma también de acompañar de la visibilización que otras acciones podemos hacer para empezar a cambiar algo. Seguramente, Majo. Mañana, ¿a qué hora comienza esta actividad del besazo masivo en la Plaza 25 de Mayo? Bueno, la cita es mañana a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo. A partir de las 18 vamos a estar esperándolo. Y bueno, que se sumen todos, los vamos a estar esperando. Y bueno, la idea es también decorar la plaza, que se vea algo que impacte también, ¿no? Para que la gente se entere lo que está pasando y se entere lo que, por qué lo hacemos, ¿no? Seguramente intervenir desde todos los espacios, desde justamente visibilizar y que llame la atención, porque de la misma manera también ven a las personas LGBTIQ como si fuera algo distinto o algo gracioso. Entonces es también justamente hacerle esa jugada a la heteronorma, ¿no? De contraponerle los sentidos. Sentido de que hay ciertas sexualidades, ciertas identidades que solo se pueden ver dentro del parámetro de la matriz heterosexual. Y nosotros queremos empezar también a generar estos espacios también para la gente que tampoco está muy interesada sobre el movimiento de la libertad Bueno, entonces queda hecha la invitación para mañana a partir de las 18 horas, el besoso masivo, ahí en la Plaza 25 de Mayo, vamos a estar acompañando desde distintas organizaciones también. Genial, genial, estaremos esperando. Bueno, gracias Majo por la nota y por este tiempo. Ahí teníamos una conversación con Majo González, ella es candidata del MCT y también están organizando desde el partido lo que es el besazo masivo, y que bueno, que varias organizaciones nos vamos a estar sumando mañana a las 18 horas en la plaza, justamente para visibilizar una actividad, una jornada colorida de la diversidad, para visibilizar y parar contra la discriminación y la estigmatización a la comunidad LGBTIQ, que después de siglos seguimos siendo chiste de muchos machistas. Comenzamos a despedirnos. Exacto, sin antes recordarles que está publicada, justamente, y valga la repetición, que está publicada la imagen para que compartan y así se puedan ganar los dos pases, uno en realidad, pero sorteamos dos pases para el Espacio 73 para ver Cine Nacional, ¿así es? Exactamente, Cine Nacional son las funciones de las 20 y las 22 horas en el Espacio 73, cada pase vale para dos personas. Tiene que compartir, darle me gusta a la página de Facebook de Radio Cooperativa Voces. Cooperativa Radio Voces. Cooperativa Radio Voces. Vamos a poner el cartelito. Sí, me cambian los nombres. Donde, se puede hacer. Bueno, tiene que darle me gusta, tiene que compartir la imagen y además comentarla con sus tres últimos números de documento. Exacto. Y tiene que ir acompañado de alguien, porque si no, no lo van a dejar entrar si es así cortado y va solo. Sí, y tiene, y tiene que traer el desayuno para los conductores del programa durante una semana. Esa condición es innegociable. Y nada de cuidarnos, harinas puras. Bueno, ya en minuto nada más comienza el Enredando las Mañanas, que es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que hoy sale desde la colectiva, nos tiran acá la letra. El noticiero comunitario, federal y popular, ¿por qué no?, de la RNMA. ¿Qué es la RNMA? Uy, ese spot con el autito que hicimos. Pero bueno, eso, nos vamos a estar escuchando mañana a las 8 de la mañana, día miércoles ya. Mitad de semana, ya está perdida. Es, viernes. Es un buen momento el miércoles para comenzar un derrotero de bares. Para perder el incentivo. Para perder la quincenita. Y bueno, han posibilitado esta salida al aire Satélite Yago en controles y operación. En producción, Pablo Díaz Mayor, el Candela Blanco. En redes y en redacción, hoy Cuni Fernández, un buen lujo. Y aquí en el piso, Ismael y Mario, quien les habla. Nos escuchamos mañana, gente, a partir de las 8 de la mañana aquí en Noticias con Mate. Es un saludo a todos y a todas y a todos quienes han estado sintonizando el 87.7. Quédense en sintonía.